Por la tarde llego de trabajar y tú, mi negra, que nunca estás. Las horas pasan sin detenerse y yo esperando que tú regreses. Ya estoy sospechando de tu lealtad y que entre los dos hay alguien más. Por solo pensar, mi amor, lo que trabajé por ti, todo lo que yo luché por nuestro querer. Ya estoy sospechando de tu lealtad y que entre los dos hay alguien más. Con solo pensar, mi amor, lo que trabajé por ti, hoy ya lo decidí, que he de pensar en mí. En mí, ya no pienso más en ti, oye. Ojo por ojo, diente por diente, ay negra, si tú me engañas, yo me iré pa' siempre. Ojo por ojo, mi negra, a mi corazón le he puesto mi cerrojo, oye. Ojo por ojo, diente por diente, ay negra, si tú me engañas, yo me iré pa' siempre. Mamacita, sí. Ya estoy sospechando de tu lealtad y que entre los dos hay alguien más. Con solo pensar, mi amor, lo que trabajé por ti, hoy ya lo decidí, voy a pensar en mí. Ojo por ojo, diente por diente, ay negra, si tú me engañas, yo me iré pa' siempre. Aunque haya sido exorcizado por agua bendita de tus ojos negros, me voy. Ojo. Como decía mi abuelita, al que a hierro mata, a hierro muere, baby. Ojo.